Oiga, ¿cómo te llamas? Ah, es cierto. Llegué sin decirme ni presentarme. Bueno, perdón, yo me llamo Rumildo. Rumildo. Ah, muy bien, qué bueno que viniste. ¿Pero qué crees que tenemos que preguntar si estás invitado, si te invitan? Porque no podemos llegar así. ¿En tu planeta sí llegan? No, no, no. También tenemos que, pues, pedir que nos inviten, que nos compartan. Ah, pues aquí es igual. ¿Les gustaría que se quedara para escuchar lo que vamos a ver aquí? ¿Lo que vamos a aprender? Sí, ¿Quieren que se quede? Bueno, pues mira, Rumildo, sí te puedes quedar. Ay, qué bueno. Y les voy a ir a compartir allá a todos, a todos, a todos, de qué platicaron. Yo creo que todas estas ideas, pues también nos pueden servir en ese planeta. Oye, ¿y en tu planeta me puedes decir qué juegos hacen? Ah, pues yo juego a que comemos, a ver quién come más galletas. ¡Ay! ¿Y ese es tu juego preferido o tienes otro? Ah, no, tengo otro. Tengo otro. Por ejemplo, a ver quién come más cacahuates. ¿Allá en tu planeta hay cacahuates? Sí, tenemos cacahuates. Ese planeta, el mío, se parece mucho a este de la Tierra. Ah, bueno, pues bueno, vas a estar aquí tranquilo, ¿eh? No nos vas a distraer. Y si quieres participar, pues me avisas. Bueno, aquí quédate con nosotros. Sí, claro que sí. Aquí voy a estar atento, amigos. ¿Sí vamos a ser amigos? Sí. Sí. Sí. Claro que Estar sí. atento, ¿eh? Me voy a subir. Sí, por favor. Bueno, muy bien.